¿Vos cómo estás? ¿Qué lectura haces de estos números? Bien, estamos, digamos que en lo que nosotros habíamos calculado, en un 20% en Santa Rosa, y eso para nosotros implica haber arrancado de cero a haber podido ir encanándonos e ir pensando a futuro cuál va a ser la fuerza propia de Cristina en la provincia de La Pampa. Recién decíamos, Tapera, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Decíamos que los kirchneristas eligieron, de las opciones que había disgregadas, porque un sector estaba con Rauschenberger, como la Cámpora y otros sellos, sí. Un sector con el humanismo y otro con la lista de ustedes, eligió votarte más a vos que al resto. Sí, eso queda claro. Lo que nosotros habíamos planteado en un momento de que esa mental lista de unidad no contenía a los sectores que no estábamos en dicha lista y que no solo era diferencia metodológica, sino ideológica, se comprueba a la hora de analizar los números. Muy bien. También hemos mantenido la coherencia y la identidad del sector. También es notable, Tapera, que la construcción que han podido dar es en Santa Rosa y en Toay. En el resto de la provincia les ha faltado la fortaleza de un aparato, obviamente. Pero indudablemente, no tenemos la estructura suficiente, pero esto nos sirve a nosotros para tener un plafón de cómo podemos llegar a desarrollarnos en el resto de la provincia. ¿Y cuál crees que es la perspectiva de acá a futuro para el sector? Sí, te escucho. Para el sector de un peronismo kirchnerista, digámoslo así. Claro. Es interesante porque ya tenemos la idea acabada de cuál es la correlación de fuerza y que no es la que nosotros quisiéramos, pero en dicha correlación de fuerza nosotros partiríamos con una base concreta y de ahí dependería de nuestra capacidad de construcción política y de poder llegar a los distintos sectores de la sociedad como para seguir creciendo. Bien. Lo que implica para nosotros que esto recién empieza. Vamos a seguir en la construcción y vamos a seguir manteniendo la identidad de nuestro sector. Bien. Tapera, preguntarte por lo que está pasando dentro de la otra interna que es Cambiemos. Pero a decir de las declaraciones de Torroba, de que entiende que hubo una fracción del Partido Justicierista que intervino como para restarles votos a él. ¿Vos crees que eso es posible? ¿Coincidís con eso? Lo que no sé cuáles son los datos que maneja don Francisco Torroba. Lo que yo creo de que hubo un sector del peronismo con el norte de la provincia, crió un monstruo y ahora no saben cómo cortarle la cabeza a dicho monstruo. Muy buen análisis, Tapera, porque además yo estaba pensando, hay que recordar que el 22 de noviembre del 2015 el PRO ganó en La Pampa. Es decir, la cuestión de que La Pampa es una provincia peronista y ahora está en terreno pantanoso. Una última pregunta te hacemos. ¿A quién vas a votar en octubre? Y como ya sé que me vas a decir que Rauschenberger, te pregunto, ¿cuál va a ser el compromiso del sector de ustedes con la campaña del candidato peronista? A ver, nosotros tenemos claro que el enemigo principal es el macrismo. Definimos en concreto cuál es el enemigo principal. De ahí también definimos de que vamos a ser respetuosos de la voluntad popular del peronismo y de los distintos sectores que no son peronistas pero que participaron en interna peronista. Somos respetuosos de los resultados electorales y el compromiso es ganarle al macrismo. Bien, Tapera, gracias. Bueno, muchas gracias, Tapera. Bueno, tengan buenas tardes, gracias por llamar. No, por favor, ha sido un gusto. Hasta la próxima. Ya...